Aquí el deporte se define en 90 minutos. Los equipos saldrán a pelear su título. Bienvenidos a su programa favorito de las tardes. Hoy 6 de noviembre vamos a entrevistar a Neymar Jr. acompañado de su amigo Cristiano Ronaldo. Ellos vienen desde Brasil, de la Liga Santander. Nuestras redes sociales son Facebook La Jugada MX. Puedes llamar al número 5581072703. Ellos vienen a nuestro programa a platicarnos cómo es el deporte en su país. Hoy en nuestro programa vamos a tener como invitados a Neymar Jr. acompañado de Cristiano Ronaldo. Ellos vienen a presentarnos cómo es el deporte en su país. El deporte en nuestro país es medio acá, medio locochón. De eso trata, de moverse en el partido, en la cancha. El deporte en mi país es muy movido. Es un país que es muy deportivo en cuanto al fútbol y se trata de dar lo mejor. ¿Cómo les llevó llegar a su carrera, Neymar? Fue muy difícil, ya que yo no tenía la economía para llegar hasta allá. Pero hubo alguien que me ayudó y ahora estoy aquí. Yo, Cristiano, empecé desde abajo, desde los barrios más pobres, y me surgió una oportunidad de poder jugar en las grandes ligas y aquí estoy. ¿Cuántos reconocimientos tienen, Cristiano? Bueno, tengo 5 trofeos, 4 tacos de oro. Pues yo tengo 4 balones de oro, 3 botas de oro, 1 Copa Mundial y 2 Copa América. ¿Cuál es su secreto para tener ese rendimiento, Neymar? Pues es dar todo en la cancha, sin detenerme y dar lo mejor de mí. Bueno, pues esto se va en base a entrenar y darlo todo en la cancha. ¿Cuántos años llevan de carrera, Neymar? Más o menos 10 años. Yo llevo 18 años. ¿Qué partido fue el más fácil para ti, Cristiano? Fue cuando jugamos contra Canadá. Para mí ningún partido es fácil, simplemente es que doy lo mejor de mí. ¿Qué te motivó a ser futbolista, Cristiano? Bueno, pues ese es un sueño que he tenido desde muy niño. Toda mi familia les gusta el fútbol y yo fui creciendo como jugador y me fue gustando mucho y ahorita estoy aquí. ¿Cuál es tu motivación para enfrentar cada partido, Neymar? Mi motivación es mi familia, ya que yo cada enfrentamiento que gane se lo dedico a mi familia. Mantener al público satisfecho con lo más que en el partido. ¿Quién te apoyó para llegar hasta donde estás ahorita, Cristiano? Bueno, me ha apoyado como yo jugaba en los equipos de muy pobres, pues el entrenador me ayudó a subir de nivel. Todo mi apoyo fue de parte de mi familia. ¿Qué se siente ser futbolista, Neymar? Ser futbolista es un gran éxito y más cuando a alguien le gusta. Es una experiencia muy padre ser futbolista. No de tanto de las riquezas que te da el fútbol, sino que estás feliz contigo mismo y porque has cumplido uno de tus sueños. Muchas gracias por acompañarnos a nuestro programa. Bueno, sí, eso es todo. Nada más me tuve que dar un chance. Gracias igualmente por invitarme a estar en su programa. Saludos a todos. Para las personas que quieran ganarse playeras y balones autografiados, llama a nuestro número 5581072703. Y con ese dinero recolectado de las rifas, ayudaremos a las comunidades que más lo necesitan. La Liga MX. Un agradecimiento a todas las personas que nos escuchan todos los días y a nuestros grandes invitados de hoy, que fueron Neymar y Cristiano. Les agradecemos también a los productores que estuvieron en la cabina apoyándonos a que nuestro programa fuera el mejor. Nuestras redes sociales son Facebook La Jugada y en Twitter nos encontramos como La Jugada. Gracias por apoyarnos con nuestra causa. Los ganadores fueron Carla, Camila, Diego y Eduardo. Escuches esta estación porque tendremos como invitados a Messi y a Carlos Vela. Nos vemos en el próximo programa. Esto fue la Liga MX. Bueno, esto fue todo. Nos vemos la próxima semana.